¿Por qué no? ¡Pero si todos mis compañeros ven televisión! Por eso están así. La televisión deforma la mente infantil. ¡Chihuahua!